en Panamá. El Encuentro Mundial de la Juventud será del 22 al 27 de enero de 2019 en la Cinta Costera 1, en la ciudad de Panamá. El país recibirá a 375,000 peregrinos de todo el mundo. Escuchemos la nota de Pallina Tencio desde Radio Veraguas. La Arquidiócesis de Panamá ya anunció oficialmente el sitio seleccionado para que se lleven a cabo los actos centrales de la Jornada Mundial de la Juventud, JMJ Panamá 2019, a realizarse los días del 22 al 27 de enero. El lugar elegido es la Cinta Costera 1, un tramo de tierra ganado al mar en la ciudad de Panamá, que albergará un promedio de 375,000 peregrinos, según señala un comunicado emitido por el comité organizador. El arzobispo de Panamá y presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor José Domingo Ulloa, así lo destaca. No solo para Panamá, sino también para el mundo entero, vamos a anunciar al mundo que el sitio elegido para los actos centrales de este Encuentro Mundial de la Juventud será en la Cinta Costera 1. Y es importante destacar cómo hemos llegado después de un año que se proclamó que Panamá era la sede. Hemos estado generando consultas en las diversas conferencias episcopales del mundo entero. Le hemos presentado varios posibles lugares y la mayoría ha coincidido que la opción más que se acerca más a lo que se ha estado realizando en la Jornada Mundial es la Cinta Costera. No podemos olvidar, y lo hemos dicho, si algo queremos hacer es que esta jornada es escuchar el parecer y el sentir de los jóvenes. Nosotros, los que ya sumamos un poco de años, podemos mirar las cosas de una manera distinta. El joven lo ve de otra manera. Y esta jornada quiere responder de los jóvenes para los jóvenes. Entonces, uno de los elementos que hemos tomado en cuenta para decir el lugar es la consulta que se ha hecho a las grandes conferencias episcopales. También tenemos que decirlo, la apreciación, que para nosotros fue muy importante también, de la evaluación de la Hermandad del Vaticano, cuyos especialistas también nos han dicho que ese lugar es apto, que garantiza también la seguridad de los jóvenes que van a asistir allí, pero sobre todo la seguridad del santo. Además, se indicó que los principales aspectos que se tomaron en cuenta para la decisión en el análisis preliminar fue la capacidad para albergar a los peregrinos en los actos centrales de la Jornada Mundial de la Juventud a realizarse en enero del 2019 en la ciudad de Panamá. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.